Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Velad, Jesucristo vendrá. Somos Diálogo Pastoral, una red poderosa de radioemisoras en todo el mundo. Lleva Diálogo Pastoral hasta donde usted se encuentra. Damos la bienvenida a la audiencia internacional que nos escucha a través de Voz de Restauración, KBOH, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, todas las tardes desde el sur de California para el mundo en onda corta. Damos la bienvenida a México, Centro, Suramérica, Cuba, las Islas del Caribe. Estamos también en Canadá. Estamos llegando a parte del continente europeo. Dios les bendiga. Radio Luz 1050 AM, emisora base en Houston, en cadena con la pequeña pero que ya es grande, 88.1 FM Pasadena, 1460 AM Freeport. Y también estamos con ustedes en Centroamérica, dos emisoras en Honduras, Puerto Cortés 100.3 FM, Cholutecas, Honduras, en el 94.3 FM, El Salvador, Centroamérica, Radio Jerusalén. Estamos en el Perú, estamos en Chile, a través de FM Vida en Chile, Ancash, Chimbote y Piura en el Perú. Estamos en Paraná, Entre Ríos. Estamos transmitiendo también a través de Radio Luz de Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Ebenezer. Y también estamos nosotros llegando a ustedes a través de la emisora Radio Buenas Nuevas en Argentina. Con ustedes también estamos llegando a través de la internet, a través de nuestra página www.dialogopastoral.com. Escuchen bien este anuncio, y este anuncio va para todos aquellos que nos escuchan. En el día de mañana, aquí en Centro Evangélico Cristiano, vamos a tener un servicio muy especial en el día de mañana. Mañana, ustedes saben, se celebra lo que es el Viernes Santo, lo que se llama la Semana Santa, el Good Friday, se dice en inglés. Y mañana yo no quisiera que esta fecha pasara por alto. Yo quiero invitar a todo aquel que quiera venir a estar con nosotros en el día de mañana. Vamos a estar celebrando, hermanos míos, y conmemorando la muerte de Jesucristo y lo que esto significa para nosotros. Va a haber un servicio muy solemne, un servicio muy especial que yo sé que va a ayudar a muchísimos de nosotros. Un servicio muy, pero muy especial. Todos aquellos que quieran venir con nosotros, normalmente nosotros enseñamos los viernes. Mañana va a haber un mensaje especial, va a haber una predicación en el día de mañana. Y no solamente toda nuestra iglesia está convocada e invitada, sino también todos ustedes en la ciudad de Houston, los que no tienen una iglesia, los que no tengan qué hacer en el día de mañana, pues nosotros le invitamos para que venga al 9426 de la calle Telephone y vamos a tener este servicio súper especial de Viernes Santo, de Semana Santa. Así que todos ustedes están invitados. Para mayor información, usted puede llamarnos, continuar llamándonos durante toda la tarde. aquí en la oficina se le va a estar respondiendo y se le va a estar dando todos los pormenores para que usted pueda venir a la iglesia y participar de este día súper especial. Y quiero hablar de esto, decir esto, porque, hermano mío, si usted nota, las celebraciones de Semana Santa en el campo del romanismo siempre han sido idolatría. En el campo del secularismo, la gente es enemiga de Cristo, enemiga del Señor. Y muchas veces la iglesia toma el día de mañana como un día feriado cualquiera, como un día más, que en verdad no lo es, hermano. Es un día que nosotros debemos de pensar profundamente y meditar profundamente lo que esto implica y lo que esto significa. Así que todos ustedes están invitados a este servicio en el día de mañana, 9426 de la calle Telephone. La hora es 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche en el día de mañana. 7:30 de la noche, 9426 de la calle Telephone, entre Airport Boulevard y Almira Genoa, sobre la Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Bueno, tenemos correo electrónico por aquí, nos escriben. Tenemos por aquí una hermana llamada Jacinta que nos escribe de, dice, Estados Unidos de América, y comenta y dice: sus enseñanzas han sido de bendición para nuestra vida espiritual. Que Dios le bendiga. Y también aquí hay un hermano que se llama Mario Nelson Alceiba, que nos escribe de Paraná, Entre Ríos, Argentina, a través de una de las estaciones de radio que nos transmiten allá en Argentina. Dice: saludos desde Argentina, le escuchamos diariamente por la emisora 95.5 FM, Buenas Nuevas del Este. Es de gran edificación para mí y toda mi familia. Le pido trate el tema de la sinceridad y transparencia entre los líderes. Me despido con mucha bendición para su ministerio y su familia. Esperamos pronto. Lo esperamos pronto en Argentina. Wow. La paz del Señor sea con usted y gracias por su programa y siga adelante. Bueno, esta es una de las estaciones que nos transmite en Argentina. Radio, Buenas Nuevas del Este. Tenemos en Argentina esta radio, Radio Buena del Este. Y también hay una radio, que casi no la menciono, pero también nos transmite todos los días. Radio Amiga de Argentina nos transmite también. Y también Radio Luz de Argentina, Radio Ebenecer de Argentina, Radio Sol de Justicia. Bueno, son muchas las radios, son más de 5 radios, 6 radios que nos transmiten en Argentina todos los días. Así que gracias a usted por este correo, mi hermano Mario Nelson Alceiba, que nos escribe de Paraná, Entre Ríos. Quiero decirle que también hay una emisora nueva en Cholutecas, Honduras, que nos está transmitiendo en el 100.3 FM de Puerto Cortés. Y también hay una estación nueva en Miami, Florida, que ya comienza esta semana transmisión diaria de Diálogo Pastoral. Hay otro correo aquí, un hermano llamado Javier Rodríguez nos escribe de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Esto viene de Santa Rosa, otra de las ciudades donde nosotros estamos llegando a el Argentina o la República de Argentina. Bueno, damos gracias al Señor. Y también quiero saludar a la hermana y al hermano David y la hermana Abigail Huaracha. Quiero decirle que ya recibí su carta y ya se la entregué a la persona indicada para que le haga llegar el material que ha pedido. Dios me la bendiga y sé que nos está escuchando en este momento. Bueno, vigilando ahí el hermano Luis Serna con su vigilancia diaria, diciendo, velad, hay que vigilar. Te puede llamar a mi hermano Luis al 713-779-6493. Gloria a Dios. Y seguir velando. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. bien, ya vamos a entrar rapidito en la enseñanza del día de hoy. No se le olvide, mañana a las 7:30 de la noche tenemos aquí en Centro Evangélico Cristiano un servicio muy especial recordando la muerte de Jesucristo. Si usted no tiene, mañana es día feriado para, en muchas partes. Y yo estoy seguro que muchos querrán irse a la playa, irse a disfrutar con su familia. Bueno, cuando usted regrese, y espero que regrese temprano, venga hacia la iglesia. Es un día extremadamente especial para nosotros los creyentes. Es un día donde nosotros podemos, ahora dirá la gente, bueno hermano, pero a Cristo podemos recordarlo todos los días. Y es cierto, pero es un día muy especial y siempre lo ha sido en la historia de la iglesia cristiana. Así que mañana a 7:30 de la tarde, toda la iglesia Centro Evangélico Cristiano está convocada y toda la ciudad de Houston, todo el que quiere estar. Tenemos una congregación muy grande, con capacidad de casi 2,000 personas. Así que todo el que llegue podrá, yo creo, sentarse y acomodarse y poder participar de esto. Va a ser muy, pero muy especial. Hemos estado hablando nosotros en estos días de la advertencia de cuidado con los anticristos. Y ya por varias semanas hemos estado hablando del tema, o varios días durante esta semana hemos estado hablando del tema, de esta gran advertencia que el apóstol Juan le hace a usted y me hace a mí a través de la palabra del Señor. Hemos estado leyendo el Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, donde dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así habrán surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hemos estado nosotros, hermanos míos, hablando de este tema. Hemos mencionado y varias veces cuando hemos hablado de Apocalipsis y hemos hablado de otros temas que tienen que ver con asuntos de la venida de Cristo. Hemos hablado nosotros de la llegada del anticristo, que ocurrirá en un día de estos. Pero la palabra del Señor, cuando aquí habla Juan, habla de el anticristo que viene y muchos anticristos. De ello hemos estado nosotros hablando. Hablando de gente que por su predicación de doctrina equivocada, de doctrina falsa, pues prácticamente hacen una obra contraria a la labor que Jesucristo normalmente ha hecho y normalmente hace. Y a esto es que se refiere en este aspecto la palabra del Señor. Entonces, nosotros hemos estado hablando y habíamos dicho que en el tiempo de Juan se había levantado los gnósticos con una doctrina muy extraña. Y es el mismo tipo de doctrina que en el día de hoy, hermanos míos, se ha levantado, se está levantando. Muchos de ustedes me han preguntado sobre esto del código de Da Vinci. Esto es una mezcla de gnosticismo, masonería y una mezcla de cabala. Cabala, gnosticismo y masonería. Que esto existía, hermanos míos, no tanto la masonería per se, pero sí el gnosticismo y la cabala de los judíos y el gnosticismo de los griegos. Esto existía desde el mismo tiempo de Jesucristo, como una derivación del helenismo, de las conquistas de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, que conquistó gran parte del mundo conocido 300 y tantos años antes de Cristo. Esto expandió la filosofía platónica, de la cual vienen muchas de las cosas que nosotros vemos se desarrolló en la historia y que influenció para mal al Evangelio. Yo hablé una vez en este mismo programa, yo creo que era cuando estábamos con el hermano Alex haciendo los programas en la mañana, Descubriendo la Verdad, que estuvimos hablando de versiones bíblicas y de todo esto, y yo les hablé de la línea alejandrina y de la línea siríaca. Yo dije que era de desconfiar todo lo que viniera de Alejandría. Alejandría está en el norte de Egipto y fue muy influenciado por la filosofía griega. Vimos nosotros que de allí surgieron muchos de los libros apócrifos, surgieron de esto, de una influencia gnóstica. Y muchos de estos, entre comillas, evangelios que están apareciendo. Y ahora el boom es de que Judas era íntimo amigo de Jesucristo, negando la Biblia, la palabra de Dios. Ahí, a estos aspectos es que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hey, cuidado con el anticristo y con los anticristos que ustedes han escuchado que viene. Imagínense, y ahora que estoy hablando de esto, digo esto como paréntesis porque no es realmente lo que voy a tocar en el día de hoy, pero hablando de esto, del famoso evangelio de Judas Iscariote, yo estuve haciendo mi investigación y esto está datado y eso no apareció ahora, eso apareció hace tiempo, creo que fue de los años 73 por ahí que apareció eso, y eso lo tenían guardadito para sacarlo ahora, para atacar el evangelio. Número uno. Y número dos, los científicos que han hecho investigación con respecto a esto que le estoy diciendo, han puesto la fecha de escritura del famoso evangelio entre el año 250 al año 400 después de Cristo. Dando a entender, mire usted, si Cristo murió, suponiendo que Cristo, digo suponiendo por los 3 o 4 años de diferencia que hay en el calendario, que Jesucristo murió en el año 30-33. Después de Cristo. Cristo nació, durió año 1, murió en el año 33. Ok. Vemos nosotros que Pablo murió por ahí por el año 67 después de Cristo. Murió Pablo. Fue ejecutado. Vemos nosotros que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 85 por ahí después de Cristo. En otras palabras, unos 20 años, 15 años. 20 años, 18 años después de la muerte de Pablo, fue que Juan escribió su evangelio. Y las cartas de Juan fueron escritas más o menos en esa fecha. El libro de Apocalipsis por ahí por el año 95 al 97 después de Cristo. Y se cree que por ahí en esa fecha más o menos, un poquito más tarde, murió el apóstol Juan, que fue el último. Ahora imagínese usted, si Juan fue el último de los apóstoles que murieron, ¿cómo iba a estar Judas Iscariote vivo en el año 250? ¿Se da cuenta el asunto ilógico de esto? Y mucho menos en el año 400, si en verdad esto fue escrito conforme a la cronología en el año 400. Lo que le quiero decir es que mucha gente escribió lo que se le dio la gana, le dio su santa y real gana. Y escrito hay muchísimos, montones de manuscritos de muchísimas cosas en los museos. La otra cosa es que el famoso evangelio de Judas Iscariote, entre comillas, fue escrito en idioma egipcio. Apareció en un papiro y fue escrito, papiro era el papel de aquella caña que se daba a la orilla del Nilo, y fue escrito en el idioma egipcio antiguo, dándonos a entender que esto viene de la influencia gnóstica, de los grupos fuertes gnósticos que estaban en el norte de Egipto, probablemente con influencia alejandrina. Lo mismo que en el famoso Código de Da Vinci, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, y montón de cartas y escritos que han aparecido por ahí que no tienen ninguna credibilidad. Y aquí mi punto es, usted nota los evangélicos de Houston, ¿oyeron eso? Y algunos, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pastor, dígame, porque ahora esto se puso fuerte. Juan, aquí, este es mi punto. Y mire qué bueno que aparecen estos ejemplos para poder ilustrarle que en la Biblia nosotros tenemos la verdadera revelación de Dios. Juan, que sí era apóstol, y sí anduvo con Jesús, y sí tenía la inspiración divina, advirtió diciendo, hey, cuídense, porque por ahí han salido muchos. Note usted, salieron y salieron de nosotros, tomaron la doctrina de nosotros, pero han hecho su propio evangelio, han hecho su propia doctrina. Juan dijo, hey, lo están mirando. Esa gente ya existían en el tiempo de Juan. Y Juan, yo le dije, el Espíritu Santo le motiva por ahí por los años 85 a comenzar a escribir. Note usted que de los evangelios se llaman evangelios sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas. Esos son sinópticos. El Evangelio de Juan no es sinóptico. No es de los evangelios sinópticos. Porque sencillamente la motivación de Juan, dada por el Espíritu Santo y la inspiración divina para escribir su evangelio, fue contrarrestar, presentar la divinidad de Cristo, presentar a Cristo como el Salvador y atacar a estos anticristos. Punto. Por eso yo le digo a la gente, usted quiere saber la verdad de Cristo, comience a estudiar el Evangelio de Juan y luego pásese a las cartas de Juan y va a entender con muchísima profundidad, si usted tiene sensibilidad espiritual, lo que es el Evangelio. Ahora, si usted te nota, por ejemplo, en el tiempo de Juan, esa gente ahí estaba. Y note usted, tarán, como el diablo nunca cambia sus métodos, hermano. Si alguien es un miserable, es el diablo. Si usted te nota, las mismas gente, pero ahora a través de sus escritos, han aparecido y han resucitado su doctrina en estos últimos tiempos. Note usted, dice, nosotros sabemos que es el último tiempo por estas cosas que están ocurriendo y estas cosas que van a... Es más, el mismo Jesucristo. Si usted te nota, en Mateo 24 advirtió y dijo, ¿sabes qué? En los últimos días se caracterizarán porque habrán muchos engañadores que diciendo, no, el Cristo está por allá y el Cristo está por allá, más ni le sigan ni le crean. Por eso yo a esa gente ni le sigo ni le creo. Y digo esto para que usted esté bien claro como estoy yo. Si alguien está claro en esto, soy yo. Yo estoy claro en esto. Ahora yo quiero que usted note. Aquí, por ejemplo, la palabra del Señor nos habla y nos dice, si ellos hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Como no permanecen en la verdad, muestra que no eran de nosotros. Ahora, hay algo que el apóstol Juan aquí nos habla y nos dice. Y aquí, hermanos míos, bueno, y esto es algo, esto que voy a decir ahora es algo muy subjetivo, vaya. Es algo que cada uno de nosotros tiene que vivir en su corazón, en su interior. En el versículo, 19 fue donde le leí, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, versículo 20, oiga bien, pero, dice, pero vosotros, pero ustedes, tienen la unción del Santo, y conocen todas las cosas. Ajá. Es increíble que en el día de hoy, muchos que dicen que tienen la unción del Santo, que están ungidos, participan de la doctrina del anticristo. Fulano y mengano, grandes iluminados de la unción, avientan la unción con la mano y hacen con la unción, pero la doctrina que llevan es contraria al evangelio. Y oiga lo que dice, el que en verdad tiene la unción del Santo, conoce y discierne todas las cosas, no en nombre de una unción entre comillas, va a dejar la Biblia y a salir del evangelio para comenzar a predicar otra cosa y convertirse en un seguidor del anticristo, un anticristos, como dice Juan. ¿Te da cuenta? Dice, el que en verdad tiene la unción. Por eso yo sé que tengo unción. Y yo tengo la unción. Porque el que tiene la unción, la misma unción hace, dice, que permanezca en la verdad. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de unción? ¿Se está refiriendo a cosquillitas en la mano? Se está refiriendo a lo mismo que el mismo Juan escribe cuando tomó las palabras de Jesús y dijo, yo me voy, dijo Jesús, pero cuando yo me vaya, os enviaré el Consolador, el cual tomará de lo mío y os guiará y os hará saber y os guiará a toda verdad. Es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. Donde habla en una forma bien clara y donde dice el que es guiado por el Espíritu. La unción nos guía. La unción aquí se refiere a Jesucristo dirigiéndonos por su Espíritu, guiándonos a toda verdad. Note usted que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me guía a mí, le guía a usted, o guía a cualquier ministro predicador, si en verdad está guiado por la unción del Santo, por la unción del Espíritu Santo, nunca tal predicador dirá algo, enseñará algo contrario a la verdad que está escrita. Punto. No saldrá inventando cosas nuevas, ni haciendo cosas nuevas. Lea de nuevo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción da conocimiento de las cosas verdaderas. Dice, no les he escrito como si ignorasen ustedes la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nadie que dice que tiene unción va a negar la verdad, va a hablar mentira o va a guiar a la gente a otra cosa que no sea el verdadero evangelio. Yo creo que, hermano, que más claro de ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Y llegó la hora y el tiempo de abrir las líneas. Quiero decirle que el día de mañana, en la noche, 7:30 de la noche, tenemos un servicio súper especial de Viernes Santo. Amén. De Good Friday. Vamos a estar recordando a nuestro Señor. Va a ser algo solemne. Si usted en verdad quiere tener una experiencia con el Señor, va a ser una noche muy, pero muy impactante, interesante. Toda la iglesia está convocada, el Centro Evangélico Cristiano, todos ustedes que nos escuchan, si no tienen servicio en sus iglesias o no tienen una iglesia donde ir, nosotros le invitamos para que usted pueda participar de esta noche tan especial. Esta noche que va a ser una noche edificante, mañana 7:30 de la tarde de la noche, 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Armira Genoa. Llámenos que la línea está en libre, 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. Su pregunta es bienvenida. Usted nos puede llamar. Gloria al Señor. Muchísima gente nos ha estado llamando a la oficina. Me dejan el teléfono para que yo le llame con preguntas. Hermano, casi me es imposible llamarles, hermanos míos. Por eso me gustaría que si me llama, haga su pregunta aquí en el programa. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, hermano, tengo una pregunta sobre sobre los niños, si es correcto que dentro del santuario, en la hora de la adoración o la predicación, se le permita a los niños de que estén ellos dibujando, que tengan un cuaderno. Yo creo que la hora del santuario y la predicación, tanto niños como pequeños deben aprender la reverencia a nuestro Señor, ¿ok? Dios me lo bendiga, no es correcto eso. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo tengo dos preguntas. A ver. Y la primera es, yo quería saber si una persona puede tener algún ministerio o un don de evidencia, que la Biblia lo muestre. ¿Un don de qué? O sea, una oración mía, porque yo quiero saber, sé que una persona que según diga, que puede, como decir, es como... Como yo me encontré en la Biblia... Bueno, pero vamos al punto. ¿Dónde? ¿Qué? Que no le entiendo la pregunta. A ver. Ok, la pregunta es que si una persona puede tener un don o un ministerio de evidencia... Algo. De un ser vidente. Bueno, eso se le llamaba vidente a los profetas del Antiguo Testamento. En el día de hoy no existe ministerio de vidente. Existe el don de profecía dada a la iglesia donde gente opera don de profecía, pero no hay don de vidente, eso no existe en la era de la iglesia, ¿ok? Los videntes, los videntes en el día de hoy son brujos. Ahora, de que gente pueda recibir visión de Dios, sí puede. Eso es lo que digo yo. Pero don de vidente, yo tengo el don de evidencia, eso no existe, ¿ok? ¿Verdad? Que la otra cosa que me dijo, como visión, algo así. Bueno. Ok, la segunda pregunta. Rapidito, hermano. inmediatamente, porque yo sé que muchos tienen... Rapidito, no me dé vueltas, rápido, vamos al punto. La segunda pregunta es que un pastor de una iglesia tiene el derecho, cuando se levanta el diezmo, todo lo que se da a la iglesia, ¿tiene derecho él a anunciar a su pueblo cuánto se ha recogido o cuánto? Bueno, cada iglesia se gobierna en una forma diferente. Yo no sé cómo se gobierna esa iglesia. Nosotros aquí en la iglesia nuestra anunciamos el desarrollo de toda la función de dinero una vez al año en una reunión que hacemos con la iglesia. Okay, pero cada iglesia tiene su método. Okay, Dios me lo bendiga mucho. Gracias. A usted, mi hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Y Dios lo bendiga, hermano. Amén. Mire, yo tengo una pregunta. Mi hijo de 9 años me preguntó que le preguntara a usted que por qué decía en la Biblia Jesús, hijo de David. Párele. Okay, escuche. Mire, Jesús, hijo de David. Sencillamente porque si usted anota en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, aparece la genealogía de José y la genealogía de María. Por María, María descendía del rey David. Y la profecía decía que el Mesías tendría que descender del rey David. Por esa razón se le llama hijo de David. Hijo de David era un título mesiánico que el Mesías, Salvador de Israel, iba a tener. Como Jesús desciende de David. Si usted nota en la genealogía de David, viene Jesucristo. Por lo tanto, en el caso de María, porque él nació de María, por lo tanto es hijo de David. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo. Línea libre 713-991-5760. Síganos llamando. Decía, hermanos, que muchísima gente nos llama para hacer preguntas. Me dicen que yo lo llame para atrás. Es casi imposible, hermano, hacerlo, en verdad. Así que si usted me llama, ahora, si usted me llama, por favor, deje el motivo de su llamada. Y si es un motivo extremadamente urgente o algo que yo creo que en verdad voy a hacer el esfuerzo para llamarle, yo lo haría. Pero, por favor, no diga, me reservo y bueno. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Por qué no se habla de de genealogía, ok. Del padre de... O sea, donde el padrastro de Jesús. Si se habla de él. Mire, la genealogía, una de ellas es de José y la otra es de María. Y sabemos que la de José... No recuerdo ahorita cuál de las dos es, pero la de José, José viene del rey Jeconías y Jesús no viene del rey Jeconías. Por lo tanto, una es genealogía de José y una de María, aunque Jesús no era hijo de José, pero note usted que a José se le llama José, hijo de David también, cuando le habló el ángel con respecto al niño. ¿Ok? Pero murió cuando estaba muy, muy pequeño. No sabemos porque la Biblia no nos dice. Vemos a José, la última vez que vemos a José en la Biblia es cuando Jesús tenía 12 años. ¿Qué pasó de los 12 a los 30? No sabemos, ¿ok? No se dice nada. Dios gracias. Le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Ajá. La pregunta que tengo, pastor, es cuando Jesucristo estaba en la cruz. Ajá. Y él dijo, padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hubo una separación ahí con el Padre espiritualmente? Teológicamente se ha hablado del rechazo. Acuérdese que Jesús no podía separarse de Dios porque él era Dios por naturaleza. Ajá. Pero aunque él era Dios por naturaleza, no había comunión. Se rompió la comunión. Comunión es, la palabra comunión, ya yo le he dicho varias veces, viene del griego koinonía, que viene del griego koiné, que significa común. Comunión es tener algo en común. Como Dios, el Padre, no tiene nada que ver con el pecado, Jesús cargó el pecado de nosotros, se rompió esa relación en ese momento. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted muchísimo. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga. Bye. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Bueno. A ver, ¿por qué me llaman y no hablan? Y se la están anotando en el cielo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Oiga, hermano, quería preguntarle, ¿los judíos qué es lo que celebran el día de...? Bueno, ellos celebran el Passover. Passover es la celebración de el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que mataron el cordero, pusieron la sangre. Pero el Passover, nosotros sabemos, tipificaba a Jesucristo. Nosotros celebramos el verdadero Passover, que es la celebración de Jesucristo muriendo por nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Buenas tardes. Hello. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver. Ok, síganos llamando. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Damos gracias al Señor. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, le bendiga, hermano. Amén. ¿Me puede escuchar? Sí, le escucho. Adelante. Mi pregunta es, ¿usted ya explicó todas las parábolas? Ay, hermanita mía. Hermana, yo me eché aquí como 6 meses hablando de parábolas, 5, no recuerdo. Sí, pero... ¿Y se la perdió, se la perdió usted? Explicó el de la parábola del Hermana, ¿se la perdió usted? Yo hablé 34 parábolas. Sí, yo oí la mayoría, pero... 34 parábolas yo hablé aquí, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios me la bendiga. Amén, 34 parábolas. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, bueno, Dios lo bendiga. Quizás es una pregunta un poquito fuera de sí, pero una pregunta que voy a colgar. ¿Qué futuro le espera a esta nación? Hablando bíblicamente. Mire, toda nación que le da la espalda a Dios, dice, bendito el pueblo y la nación cuyo Dios es Jehová. No solamente esta nación, sino al mundo entero, no tienen futuro. La iglesia va a ser evacuada de la tierra, sacada de la tierra, y el mundo sabemos lo que le va a ocurrir. Ni esta nación, ni ninguna otra nación sin Cristo tiene futuro. Okay. Ni la tierra tiene futuro tampoco. Ok, muy amable, hermano. Dios lo bendiga y lo felicito. Es un programa, yo creo que muy próspero para todos. Gracias, hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Me olvidé preguntarle algo, hermanito. Si bueno, hermanito. Vive no, con la familia de. Oiga, hermanito, no, porque yo soy ya un viejo, hermana, y con cana y. me hace ver demasiado niño, hermana. Literalmente, hermano. Hermano, nomás quería preguntarle, si uno convive con las personas esas que celebran el Passover, ¿está pecando? Bueno, usted sabe que nuestro verdadero Passover no es un chivo muerto. Es Jesucristo, hermana, no es un borrego que se murió, es Jesucristo. Por lo tanto, yo no tengo que volver a celebrar los sacrificios del Antiguo Testamento y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, que eran sombra, dice la Biblia, de lo que va a venir. Yo no me sentaría a celebrar Passover. Mi Passover es Jesucristo. ¿Sabe cuándo la iglesia celebra un Passover? Cuando toma la Santa Cena. Que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo en memoria de mí. El Passover de nosotros es la Santa Cena. Gloria a Dios. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Gloria al Señor. Tenemos problemas con esta línea por aquí. Vamos a ver. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, pastor. Que sea le bendiga. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir contrito y humillado o contrito y humillado? Contrito, bueno, no con Cristo, sino contrito. Contrictar es entristecerse, es la palabra correcta. Contrito significa estar triste, estar entristecido. ¿Ok? Gracias, que se lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. A ver. Esta línea no está funcionando. A ver, por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hay un problema aquí con la línea número 3. Así que síganos llamando. 713-991-5760. Lo que vamos a hacer es que cuando suene la 3 allá en la oficina, la van a levantar y la ponen en hold, por favor. Vámonos a la línea 3 por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, estoy escuchando su programa. Amén. Y estaba escuchando lo que les decía ahorita a esta persona acerca de celebrar el Passover o cómo celebraban los judíos. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay iglesias ahorita que invitan a ese tipo de personas. Yo asistí hace poco a una iglesia. Bueno, yo le voy a decir esto. Yo amo al pueblo de Israel y amo a los judíos, amo a los rabinos judíos, amo a los rabbis y lo que usted quiera. Pero yo no invitaría a un rabbi que no sea cristiano, que no haya nacido de nuevo, a nuestra congregación a enseñarme nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen que sentarse y aprender de nosotros. O sea que, por ejemplo, si nosotros, bueno... Sí, le escucho. Si nosotros, el punto es este, hermano mío. ¿Ah? Un rabino judío tiene que escuchar el evangelio y aceptar a Cristo. Punto. Y dejar el tipo de prácticas que tenía. Una cosa es ser identificarse como judío. Sí. En el sentido de ciertos aspectos de la nación judía. Y otra cosa es confiar en esos ritos que yo confío supuestamente para salvarse. Porque nuestra Pascua es Jesucristo y ya fue sacrificada, dice la Biblia. Ándele. Okay. Sí, muchas gracias. Eso responde muy bien. Dios le bendiga, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde. Mire, yo tengo dos preguntas. La primera es, soy primeriza y tengo 3 meses y estoy sangrando. ¿Es normal? No es normal. Le voy a decir... Hay lo que se llama el sangrado del embarazo del primer trimestre y sangrado del segundo trimestre. En el sangrado de primer trimestre puede ser muchas cosas. Hay lo que se llama embarazo ectópico. Uh-huh. El embarazo ectópico es cuando el niño, en vez de estar en la matriz, está en las trompas de Falopio desarrollándose. Hay sangrado cuando eso ocurre y si eso ocurre hay un dolor fuerte. Y después de los 3 meses se puede estallar la trompa y hay que hacer una operación de emergencia. No, espere. No creo que sea esto quizás, pero estoy diciendo las cosas que existen. Sí. En segundo lugar, en el sangrado del primer trimestre puede ser una amenaza de aborto. Cuando hay una amenaza de aborto, hay que tener reposo absoluto y su ginecólogo checarle de que el niño no se vaya a perder. La segunda cosa que puede ocurrir es cuando hay lo que se llama placenta previa. Normalmente la placenta está en el fondus del útero, pero a veces la placenta está primero en el cuello de la matriz y el niño detrás. Y a medida que el útero va creciendo, la placenta que está pegada de la matriz se va desprendiendo. Y ese desprendimiento de placenta hace que hayan unos sangrados muy violentos. Entonces tiene que ir de emergencia y su médico ginecólogo, el que le está checando, tiene que atenderla para hacer el diagnóstico correcto. Esto potencialmente puede ser peligroso si no se toma cuidado. Por eso lo llamé, porque la enfermera del doctor me dijo que no pasaba nada. La enfermera del doctor no sabe nada, ella no es médico, número uno. Es su médico que tiene, ella no es nadie para decir que pasa o no pasa. Es su médico el que tiene que checarle y tiene que saber lo que está pasando. Gracias. Ok, Dios le bendiga. Y si sigue sangrando y no la quieren atender, vaya a la emergencia. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Por estas cosas, porque ¿qué sabe ella, la enfermera, que no es nada? Si eso, sangrado es anormal y puede ser una amenaza de aborto, número uno. Y número dos, si es un desprendimiento de placenta. Eso da una hemorragia horrible. Yo he visto gente morir de un desprendimiento de placenta. Y si es un embarazo ectópico, que se esté en la trompa de Falopio, comienza con sangrado primero y después aumenta y se estalla la trompa, se rompen unas venas, hay unas arterias y hay un sangrado tan violento que la gente a veces ni llega vivo al hospital. Entonces, esa señora, por muy enfermera que sea, no es nadie para estar opinando cosas que no sabe. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. La pregunta es, ¿los ángeles que dejaron la morada en el cielo, ellos se convirtieron en demonios o los demonios son otra creación? No, demonio no, Dios no creó demonios. Acuérdese que en la creación la palabra de Dios dice y vio Dios que era bueno. ¿Se recuerda? Que todo lo que Dios había dicho era bueno. Entonces claro. Dios no puede crear cosas malas. Los demonios son aquellos ángeles, 33% nos habla Apocalipsis, que se apartaron de Dios siguiendo la rebeldía del diablo. Por haberse apartado de la verdad, la Biblia dice, el diablo se hizo mentira. Por haberse apartado de la luz, el diablo se hizo tiniebla. Y padre de toda mentira, padre de lo que no es, padre de lo que es falso. Y sus seguidores, se da cuenta, es lo mismo que el hombre. Dios no ha hecho al hombre ni bueno ni malo. El pecado es que nos hace a nosotros malos por estar apartado de Dios. La regeneración en Cristo nos hace bueno cuando el Señor nos regenera. ¿Se da cuenta? Sí, claro. Entonces son ángeles caídos. Ándale. Pastor, la otra pregunta es, cuando dice que los tiene encerrados en oscuridad... Bueno, hay algunos ángeles de esto, no todos, algunos demonios que son tan malos, son más malos que la gasolina morada, hermano, no, malísimo. Y son tan malos que si lo dejaran suelto, por su maldad destruyeran la tierra. Estos son los que están en prisiones de oscuridad, que en Apocalipsis se llama pozo del abismo, que serán abiertos por 5 meses para atormentar a la gente que se queda en la gran tribulación. Y hay otros que están amarrados a la orilla del río Éufrates, son 4, que si eso lo sueltan, destruyen la tierra. Y eso lo van a soltar, y cuando lo suelten, mire, lo que van a hacer, van a generar la Tercera Guerra Mundial. Eso viene todo eso en todo, Apocalipsis, ¿verdad? Todo eso viene, ¿ok? Ah, muy bien. Bueno, muy bien, gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Con su gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Línea número 3, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hola, hermano. Adelante. Hermano, no, es que yo quería hablar con alguna persona para comprar el... Aquí no vendemos nada, hermana, ni damos referencia de nada. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Miren, yo tengo una pregunta que no sé qué pensar o qué decir de que el 24 de diciembre en una iglesia que voy, no celebraron la Navidad, sino hasta el 28. Bueno, le voy a decir lo que pasa. La iglesia griega ortodoxa, o la gente que sigue la teología de la ortodoxia griega, ellos celebran la Navidad ya después, incluso hay otras iglesias que la celebran en enero, porque están peleando todavía de cuándo Jesús nació. Y Jesús ni nació el 24 de diciembre ni nació en enero. Nosotros sabemos que el nacimiento de Jesucristo fue entre septiembre y octubre, por ahí. Más o menos fue el tiempo. Así que nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo, por tradición, el 24 de diciembre, por ciertos asuntos que tienen que ver con la forma en que fue evolucionando el pensamiento de, como digo, fue cambiando en el cristianismo. Ya yo he hablado de esto, del Natalis Solis Invicti y de todo esto, por qué los cristianos al principio comenzaron a celebrar 24, pero Jesucristo no nació 24 ni nació 28, ni el 6 de enero tampoco, ¿ok? Entonces puede celebrar el 24 de diciembre. ¿No? Bueno, hermana, ya creo que ya le contesté. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 10 minutos y nos vamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Sí, buenos días, hermano. Adelante. Quería preguntarle sobre una pregunta que acerca de mi papá, que dice que él no acepta a Cristo, que ya por último hasta que se está muriendo. Bueno, ¿y quién le asegura al papá suyo que él va a saber ni cuándo se está muriendo? Esa es la ignorancia más horrible que alguien puede cometer. Imagínese que su papá trabaje poniendo techo y se desprenda de ese techo, hermano mío, en 2 segundos no se va a convertir. Que es lo que dura la gente cayendo de un techo de cabeza para abajo. Pero él dice... Imagínese que una bala perdida, bueno, le estoy diciendo lo que él dice, que es un disparate. Imagínese que una bala, y dígale usted eso, y ojalá que me esté escuchando, una bala perdida, que alguien disparó y él va manejando su carro y no sabe, y de repente esa bala se le pega en la cabeza y lo mata allí, él no va a tener tiempo para ni pensar ni convertirse. Por lo tanto, es la ignorancia más grande de su padre, y ojalá que usted le diga esto: no somos dueños nosotros de nuestro espíritu ni del día de nuestra muerte. Qué lindo fuera que cada uno de nosotros tuviera una vejez larga, con una enfermedad larga, donde usted pueda llamar a todos sus hijos y usted planea su muerte. Pero la realidad es que la vida no es así. Ok, hermano. Ok, dígale exactamente eso. Y si me está escuchando, qué bueno que le diga esto. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor. Acerca del tema que está hablando, ha salido bastante literatura de gente que está diciendo que Jesús fue casado, que... Bueno, yo creo que ya habéis hablado bastante de eso, del código de Da Vinci y del gnosticismo. Y de la masonería y de la cabala. Ya he hablado bastante de eso. Yo creo que eso está claro. Claro, sí, sí. Okay. Entonces, número uno, imagínese usted, si Jesús hubiera sido casado, que no es pecado. Pero si Jesús hubiera sido casado, ¿cree usted que algo tan importante la Biblia no lo hubiera dicho? Cuando la suegra de Pedro, y Pedro que sí era casado, se habla bien claro ahí que ellos eran casados. Sí. Y Pablo habla y dice que él era soltero, que él tenía derecho hasta traer mujeres como los otros apóstoles. Entonces, ¿no cree usted que Jesús lo hubiera sido? Y la otra cosa es la gente. Le voy a decir por qué Jesús no era casado. La gente no se casaba antes de los 30 años. Si usted nota, en el Antiguo Testamento, Isaac se casó a los 40 años. A los 40 años era la edad de casadera de la gente. Porque antes de los 30 años la gente era niño. Jesús dejó de ser niño a los 30 años, que era la edad. E inmediatamente, dice la Biblia, fue y comenzó su ministerio. Jesús no tenía tiempo para andar coqueteando con mujeres y haciendo novia con mujeres cuando tenía 3 cortos años para hacer la obra que el Padre le mandó. Y Jesús tampoco, aunque se hubiese podido casar y no era pecado, no iba a tomar una mujer, a dejar hijos ahí con una mujer para luego morirse y dejar a una pobre viuda, sabiendo la cultura del pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús no era casado, punto. Esos son puros disparates de muchísima gente que anda hablando tonterías. Esos son los ataques que vienen contra la doctrina. Oh, sí, exactamente. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Otra cosa es que Jesús no podía ser casado. Imagínense usted qué tremenda cosa. Si Jesús tenía la naturaleza divina, entonces Jesús iba a pasar la naturaleza divina a otra gente, porque iba a tener la naturaleza divina de Jesús cuando Él es el unigénito, es único. Nosotros los humanos somos partícipes de la naturaleza divina por la salvación y la regeneración. ¿Entiendes? Somos participantes de la naturaleza divina. Pero imagínense, Jesús le iba a dar por nacimiento la naturaleza divina. No se puede. Eso es ilógico. Llamada por aquí. Vámonos con la línea 3. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, mi pregunta es si antes estaban los dinosaurios, ¿verdad? Y se extinguieron. ¿Cuándo empezaron a nacer los animales que están hoy en día? Hermana, los animales que están hoy en día han existido junto con los dinosaurios. Esa es la mentira más grande de la historia, que ponen a los dinosaurios como una época. No existieron, esas épocas prehistóricas no existieron, eso es puro invento. La Tierra no tiene más de 10.000 años, es lo que algunos han dicho. Es bien joven la Tierra y todos esos animales existían junto con los dinosaurios. Así como muchos animales han desaparecido, el tigre de Tasmania, que era un oso que parece tigre, desapareció. Y muchos animales han desaparecido de la historia. Así mismo desaparecieron los dinosaurios. Y otros que aquí están no han desaparecido. ¿Ok? Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hermano, ¿es bíblico que alguien le diga a otra persona que no puede orar por él porque el pastor no se lo ha autorizado? ¿O es algo eso conforme a una regla? Bueno, hermano, yo mejor no me meto por ahí. ¿Ok? Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, ¿es correcto que uno clame a los ángeles el otro día? No. Es peligrosísimo y es incorrecto. A los ángeles no se le ora ni se le llama. El Señor no quiere que usted se ponga a hablar con ángeles. Oh. Y le voy a decir, por esa razón, en el día de hoy los ángeles no se comunican con la gente. Los ángeles en el Antiguo Testamento se comunicaban con la gente cuando traían mensaje de Dios. Punto. Pero hay una separación allí. Si usted se pone a invocar ángeles, le pueden responder demonios. Los ángeles de Dios nunca, mi hermana, los ángeles de Dios nunca responden al llamado del hombre. Los ángeles de Dios solamente responden al llamado de Dios. Tiene que ir uno directamente a Dios. Seguro que sí. Y Dios envía a los ángeles. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Amén. Muy bien. Ya casi nos vamos, nos quedan 3 minutos y esta hora se fue. Esta sopa se cocinó ya. Mañana tenemos servicio súper especial de Semana Santa, de Viernes Santo. Mañana estamos invitando a toda la ciudad, 9426 Telefón, detrás del aeropuerto Hobbin, 7:30 de la noche. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermana. Dios le bendiga. Bájele al radio. Sí. No puedo hablar con usted porque tiene su radio. Ahora sí, adelante. Sí, hermano. ¿Por qué la iglesia no puede participar de Easter, hermano? Ay, señor mío. Nosotros estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y el Easter, mi hermano, es... Cuando hablamos de Easter, estamos hablando de coneja, y de todo eso. Eso es una celebración pagana. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo. ¿Ok? 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, mire. Bájele a radio. A ver, un bueno, me vuelve a llamar. Una llamada más por aquí, no había nadie. Muy bien, somos Diálogo Pastoral y ya nos vamos en un minuto, ya nos vamos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Cuando usted me llame, inmediatamente yo le responda, bájele a su radio. Eso es de orden, porque si no, hace un tremendo ruido y es un problema. Tenemos que ir al punto, ir a la pregunta. Sí, ya, buenas tardes. Adelante. Sí, mire, el domingo pasado yo le pedí oración por mí que me iban a operar. ¿Recuerda? De la matriz. Bueno, no me recuerdo. Ajá. ¿Cuál es el punto? Tiene 15 segundos, hermana, porque sí, ya me voy. Tomás, ¿se puedo manejar ahorita así o sí, no? Mire, si ahorita estás recién operada, sí. Debía de durar un tiempo en convalecencia y no manejar. Le voy a decir porque las puntadas, que son muchísimas, cientos de puntadas le dieron por dentro, ese tejido todavía no se ha pegado bien. Tiene un accidente, tiene un frenazo que dé o cualquier cosa donde haga una fuerza desmedida, sí. Se le puede romper algún punto de esto. Así que cuidado, los primeros 7 días usted tiene que estar la primera semana convaleciente en su casa, comenzar a caminar al pasito y durar unos días en convalecencia. ¿Okay? Porque muchas gracias. Dios me la bendiga muchísimo a usted. Ya nos vamos, Dios le bendiga. Mañana, servicio especial de Semana Santa. Viernes Santo, en el día de mañana estaremos recordando la muerte de Cristo. Todos ustedes están invitados. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.